Pisé las flores viejas que tanto amaba, lloré, lloré hasta volver a verlas crecer. Para poder fertilizar la tierra, busqué la lluvia en miles de tormentas, mojé, mojé mi piel y el agua guardé. Volví la vista hacia las nubes, pensé en todo lo que tuve, miré hacia el final del túnel y salí corriendo. Por no mirar por donde caminaba, pisé las flores viejas que tanto amaba, lloré, lloré hasta volver a verlas crecer. Caí de lleno en un río de lava y me quemé, con el fuego me quemé. Para poder curarme las heridas, rompí la ropa y me la saqué de encima. Me desnudé y del fuego escapé. Lloré por las flores viejas, sentí que podía volver a verlas. Salté para pasar la verja a contraviento. Volví la vista hacia las nubes, pensé en todo lo que tuve, miré hacia el final del túnel y salí corriendo. Thank you.